yo. Cuando yo terminaba, él comenzaba y allí quedó. Yo lo miré a los ojos y a la distancia no vi el color, pero sé que él sentía latidos de mi corazón. Gira la vida, gira, gira la luna, gira el amor. Y en una de esas vueltas se pierde la razón. Gira, gira, corazón. Gira, gira la vida y así girando se lo llevó. Gira, girando viene la segundita. Su situación, pero marca mi boca en su foto como una flor. Justo de haberla visto, me dejó dicho cuando partió, como sabiendo de aquella flor.